con sentimiento. Cuando improviso bonito Tito, los que no tienen conciencia hablaron mal de mi voz. Y aquel que tiene licencia pa' cantar ronco soy yo. Mira, las gracias le doy a Dios, a este pueblo que es quien manda y a todo el que me ayudó para formar esta banda. Yo no creo en propaganda, el que quiera hacerme mal, el que sabe cómo anda, tiene derecho a triunfar. En eso de improvisar, yo tengo mi forma propia, yo soy el original y los demás son la copia. Y el que tenga duda, que le pregunte a Gilberto Santa Rosa.